Bienvenidos a todos a este séptimo conversatorio organizado por la USMP Virtual. En esta ocasión el tema versará sobre las organizaciones virtuales. En él reflexionaremos sobre los retos del entorno virtual, el cual experimenta una creciente aceptación, pero al mismo tiempo una rápida evolución y desarrollo, siendo preciso que las nuevas organizaciones consideradas virtuales estén dotadas de una estructura cada vez más flexible, con la capacidad de una rápida adaptación a los cambios para una respuesta eficiente a los retos que este mundo exige. El ponente que nos guiará y profundizará en este apasionante y actual tema será Juan José Flores Cueto, director de la USMP Virtual. Ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad de San Martín de Porres de Perú, con un máster en Administración con mención en Gerencia Estratégica de Organización y estudios finalizados en el programa de doctorado de Integración de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, España. También participa en diferentes congresos y ponencias, con un extenso bagaje de artículos y 5 libros publicados. El más reciente, Las organizaciones virtuales y la evolución de la web, es coautor junto a Raúl Bau García, rector de la USMP, y Fernando González Ladrón de Guevara, que pertenece a la Universidad de Valencia. Sin más, paso a dar la bienvenida y a dar la palabra a Juan José Flores Cueto. Cuando quieras, Juan José. Ok, buenos días a todos. Bueno, gracias, Nandi. Me dicen que ya me has presentado. Sucede acá, no te he podido escuchar la presentación. Bueno, el tema que nos reúne el día de hoy es el tema de organizaciones virtuales. Si nosotros analizamos y observamos la sociedad en su conjunto, nos percatamos o nos podemos percatar que nuestra sociedad, tal y como la conocemos, está compuesta por organizaciones. Por diversas organizaciones de diferente tipo. Decimos que las organizaciones son únicas, a pesar que los investigadores hayan establecido ciertos principios, ciertas características, asumimos que todas son sui generis, son únicas, que están constituidas por personas, por recursos, y que estas están orientadas al desarrollo de actividades de producción o actividades de prestación de servicio. Algunas tienen fines lucrativos, como las empresas, y otras tienen fines no lucrativos, como las organizaciones no gubernamentales. Existen diferentes conceptos sobre una organización. Esto como introducción antes de llegar a las organizaciones virtuales. Diferentes conceptos. Y en diferentes trabajos se han citado estas diferentes definiciones. Existe una muy aceptada de Shane que dice que una organización se basa en la coordinación racional de las actividades de un cierto número de personas que intentan conseguir una finalidad o un objetivo común y explícito mediante la división de las funciones y del trabajo y a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Esta definición, muy aceptada por cierto, involucra muchos conceptos que en la actualidad son todavía muy válidos en las organizaciones virtuales y en todo tipo de organizaciones. Por ejemplo, en esta definición se observa, o se menciona, sobre el concepto de la división del trabajo y de la especialización en el mismo. Esto desde Adam Smith en el año 82, en su libro La riqueza de las naciones. Este principio administrativo nos dice de que es preferible identificar las tareas, agruparlas y especializar a las personas en diferentes campos con la finalidad de ser mucho más productivos. A su vez, este trabajo es seguido por Misber, quien agrega que la coordinación como principio fundamental nos va a ayudar también a tener una mejor organización. Las diferentes formas de coordinación del trabajo que se establecen en las organizaciones nos llevan a las estructuras organizativas. Decimos que toda organización tiene una estructura organizativa, que son la base de las organizaciones tradicionales. Por ejemplo, las estructuras simples, existen las burocráticas profesionales, maquinales, estructuras divisionales, adocráticas, que todas de alguna manera lo que hacen es agrupan el conjunto de formas en que se ha dividido el trabajo con la finalidad de poder alcanzar objetivos y metas. Estas reuniones tradicionales, estas formas de organización tradicional se han ido volviendo complejas debido al mundo complejo en el que vivimos. Los nuevos retos a los que nos enfrentamos las organizaciones nos llevan a de alguna forma, a hacer más complejas estas estructuras. Diferentes formas de división del trabajo, diferentes formas de especialización y la complejidad de las coordinaciones que se requieren para poder llevar o para poder alcanzar estas metas o estos objetivos en las organizaciones. Esta misma necesidad de poder contar con estructuras, mejores estructuras cada vez, que hizo que se volvieran complejas, nos hace enfrentarnos a nuevos retos. Retos como el tratar de hacer flexibles las organizaciones, el tratar de hacer organizaciones que aprendan constantemente, o decir, organizaciones inteligentes. Para esto han surgido nuevos modelos, nuevas estructuras, estructuras como la organización en trébol, que viene a ser esta estructura la base de la organización virtual. Esta estructura propone tener un modelo en el cual existan cuatro hojas y un centro, como un trébol, en el cual en el centro podemos identificar la alta dirección de las organizaciones. En una de las hojas, el núcleo de trabajo permanente, es decir, aquellas personas que en todo nivel de la organización son importantes y deben de alguna manera permanecer en la organización y especializarse. Tenemos una segunda hoja, que es la hoja de trabajo flexible, que son trabajadores que se contratan dependiendo las oportunidades que la organización quiere aprovechar. Una tercera hoja, bueno, son trabajadores temporales, no se contratan por ciertos periodos de tiempo dependiendo de las necesidades de la organización, el aprovechamiento de oportunidades que se puedan tener. Una tercera hoja, dedicada a la subcontratación, es decir, el análisis de la cadena de valor e intentar la ruptura de la misma, de tal forma de que las actividades en las cuales somos menos competentes, debemos de tratar de subcontratarlas y dedicarnos a nuestras competencias personales. Y una cuarta hoja en este modelo del trébol, que se refiere al autoservicio del cliente. Es decir, el cliente a través de los medios tecnológicos debe tratar de utilizar los servicios que requiera utilizar, solo, sin la ayuda de los trabajadores de la organización, y así poder reducir nuestros costos. Es decir, se busca la autonomía del cliente, se busca la flexibilidad en la estructura organizacional a través de la ruptura de la cadena de valor de la misma. Es decir, ya no crecemos verticalmente las organizaciones y identificamos puestos a través de esta división del trabajo, sino tratamos de ser cada vez más horizontales. Este modelo, modelo en trébol, es la base de la organización virtual, que luego discutiremos a partir de ese momento. Bajo este antecedente, ¿qué podemos entender como una organización virtual? Una organización virtual es una extensión de una organización formal, de una organización, perdón, tradicional, una estructura con estructuras tradicionales y modelos tradicionales. Pero estas nuevas estructuras virtuales lo que buscan en sí es mayor flexibilidad, de tal forma que se puedan adaptar las organizaciones al cambio. Rápidamente, ¿no? O sea, que no exista mucho tiempo entre la identificación de la oportunidad y el aprovechamiento de la misma debido a la estructura rígida y vertical que se pueda tener. Una organización virtual, términos o definiciones hay un montón, como la organización tradicional. Podemos decir que una organización virtual está conformada por una red de organizaciones independientes que realizan parte o la totalidad de sus actividades en forma virtual sobre la base de la cooperación entre sus trabajadores y las organizaciones que forman parte de la red. Esta organización está apoyada por el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación y tiene dos características importantes. Presenta una flexibilidad y capacidad de respuesta para adaptarse a los cambios del entorno, aprovechando las oportunidades que se pueden tener del negocio. Ahora, importante, por ejemplo, es de que es un virtual, es un conjunto de organizaciones que cooperan entre sí. Imaginémonos, por ejemplo, cuando contratamos un seguro para el auto. Cuando contratamos un seguro para el auto, pensamos que trabajamos de repente con la aseguradora. Pero no es solamente la aseguradora la que está atrás de todo el producto, o del producto que se brinda, que es en este caso asegurar el auto contra choques, contra incendio, contra lo que fuera. Existe, de repente, un call center al cual uno llama, que no es de la empresa con la que uno contrató el seguro, que le reciben amablemente, lo responden amablemente, y le dicen qué problema tiene. Y envían a una persona que es el consultor, el analista, para ver los daños que el vehículo ocasionó. Y tal vez este analista sí es de la empresa con la que uno contrató el seguro. Inclusive, luego viene una grúa que tal vez no sea de la empresa con la que uno contrató el seguro. Y finalmente el auto, si es que está averiado, es llevado a un taller concesionario, al que uno desea a veces, ¿no? Que está afiliado a esta empresa que uno contrató el seguro. Es decir, aquí hay un conjunto de organizaciones. Pero se trata de ir más allá, ¿no? Esa es una definición o un grupo de organizaciones que hacen o que trabajan virtualmente para aprovechar la oportunidad. Y el cliente llega a pensar que es una sola organización, pero es una serie de organizaciones que están en realidad están muy vinculadas entre sí para dar el servicio. Ahora, apoyada por el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Actualmente, el rápido avance de la tecnología de Internet, de la web 2.0, ha permitido y ha facilitado inclusive nuevos modelos a este que he descrito, que vamos a analizar luego cuando veamos el modelo que pueden apreciar en la diapositiva. Y la idea de presentar una flexibilidad significa que las organizaciones virtuales tienen que conocer su cadena de valor para poder categorizar y resaltar y mejorar aquellas actividades que les van a producir valor añadido a la organización, con el fin de aumentar ganancias, reducir costos, ¿no? Y todas las actividades que de alguna manera no contribuyen o no generan valor, eliminarlas, reducirlas. Este análisis de la cadena de valor también va a permitir determinar si es necesario diversificar la localización de las actividades, es decir, las hacemos dentro de la organización o fuera de los límites de la organización, en organizaciones amigas, con las cuales tenemos alianzas o con las cuales somos partners de negocios. Es eso, tratar la flexibilidad, ¿no? De poder reconfigurar nuestro trabajo rápidamente, de poder cambiar nuestras funciones rápidamente y de poder cambiar las tareas que desarrollamos y la forma como la desarrollamos. Otro punto importante es la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta de una organización es en consecuencia, en gran medida, de su aprendizaje organizativo. Es decir, la capacidad de la organización, de las personas que pertenecen a la organización, de los colaboradores, para mantener o mejorar su trabajo, basándose en la experiencia previa. Es decir, debemos de aprender de nuestros errores y así evitar luego cometer los mismos errores en contra de objetivos organizacionales. Una organización virtual pasa por un ciclo de vida. Los especialistas nos dicen que hay 5 fases. La fase de la gestación, donde las diferentes organizaciones se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer para aprovechar las oportunidades que el mercado está brindando? Ojo, la idea de hacer una sesión virtual con otras organizaciones es definitivamente aprovechar las competencias que tienen otras organizaciones, ¿no? Estas tienen que ser competentes, muy competentes, altamente competentes, en lo que dicen que son competentes, que es necesario finalmente para aprovechar la oportunidad. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo las organizaciones, creamos la organización virtual de tal forma que el cliente considere, crea de que es una sola organización, a pesar que puede ser 2, 3 o 4. Luego viene la operación, donde las organizaciones tienen que estar muy coordinadas para poder operar como si esta fuera una sola. Viene la evolución y en algún momento puede llegar la disolución, ya que la oportunidad se termina y cada uno continúa con sus actividades que desarrollan. De ahí que la organización virtual tiene ciertas características que se deben resaltar. Primero, tiene que existir una cultura de alta confianza. Esta cultura de alta confianza tiene que ser entre los trabajadores de la organización para el desarrollo de sus tareas, de forma que se reduzcan las tareas de supervisión, control de las personas, ¿no? Las personas tienen que ser más libres para trabajar, para que puedan ser innovadoras. Por eso que tiene que haber una cultura de alta confianza. Cuando la confianza se pierde, el trabajador virtual o los colaboradores empiezan a ser mucho más controlados, empiezan a tener mucho más supervisión, por lo cual se aumentan los costos. No solamente cultura de alta confianza con los colaboradores, sino con las empresas o instituciones que uno forma la alianza o forma la organización virtual entre la red. Para saber que cada organización está haciendo lo que le corresponde, de tal forma que está haciendo lo mejor que puede hacer en beneficio de todo el consorcio o de toda la organización virtual. Una segunda característica es la excelencia. Es decir, las personas y la organización tiene que ser excelente. Hay que ser excelentes como organización en una área o unas determinadas funciones. O ser capacidades que nos distingan de otras organizaciones para que nos reconozcan que para esa actividad, para ese trabajo, nosotros somos buenos, somos los mejores. Y que reconozcan que los colaboradores que forman parte de esta organización también son excelentes. Una tercera característica es la cooperación como base de la colaboración. La cooperación entre trabajadores, proveedores, subcontratistas, utilizando para ellos mecanismos de coordinación basados en la transparencia y la facultación del talento humano, o sea, el empowerment, para permitir mucho más flexibilidad y mucha más innovación. Esa es un poco la idea en la cooperación, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en las aulas, desde las aulas, cómo nos de repente nos enseñan mal, perdón, en el aspecto en que hay muchos compañeros que no colaboran en las investigaciones que se desarrollan, muchos compañeros que tienen cierta información y no la comparten porque saben que esa información es importante para tal vez conseguir una mayor nota, ¿no? Desde ahí debemos de cambiar y ser más colaborativos, de tal forma de que aprovechemos las capacidades de cada uno de los colaboradores y la organización puede hacer mucho, se puede beneficiar mucho más. Una cuarta característica se basa en la ausencia de límites. Es decir, nadie puede determinar dónde comienza una organización y dónde termina la organización, ya que es un conjunto de organizaciones las cuales se han entrelazado en las operaciones básicas. Difícil determinar esos límites. Y una quinta característica es la dimensión temporal, que es la capacidad de seleccionar y trabajar con las organizaciones más adecuadas durante el tiempo que pueda aprovecharse una determinada oportunidad de negocio. Es decir, nos juntamos con las organizaciones más competentes y necesarias para aprovechar una oportunidad, y así como podemos separarnos ya que la oportunidad se terminó. Estas cinco características, deben de ser la base para la selección de los colaboradores y de las organizaciones con las cuales podemos formar nuestras alianzas. Y aquí observemos el modelo que es un poco la base de esta presentación. Este es un modelo, una propuesta de modelo para organizaciones virtuales, donde, bueno, hay que ser un poco pragmático en esto, pero las organizaciones virtuales dicen que han existido hace mucho tiempo, pero el último desarrollo o los avances en organizaciones virtuales se deben a la rápida evolución de la web 2.0, que ha facilitado y ha permitido que en realidad se puedan ir haciendo, o sea, tangibles estas organizaciones, ¿no? Entre comillas, tangibles. Observemos la virtualidad operativa. Este modelo nos dice que la idea es analizar la cadena de valor y subcontratar las actividades que nosotros, en las cuales no seamos competentes, o sepamos que otras personas son competentes, o mejor dicho, más competentes que nosotros, ¿no? Pero ojo, tenemos nosotros que ser competentes en algo, en una actividad importante, que es en el modelo lo que está en el triángulo en la parte central. O sea, tenemos que tener nuestras capacidades distintivas de las otras organizaciones, algo que nos distinga de los demás como organización. Sobre esta capacidad distintiva que podemos tener, hay un autor, O'Reilly, que lo deben de conocer, él le propone algunas core competencies Web 2.0, de la Web 2.0, que toda organización en la actualidad debe tener, o alguna de ellas que vamos a discutirlo en la, después. Pero observemos, este triángulo tiene tres aristas. La primera está las TICs. Definitivamente, las organizaciones virtuales hacen uso, bastante uso de la tecnología de información y comunicaciones. Sin ella no serían viables, dicen algunos. Tenemos que tener estrategias. En la parte superior están las estrategias, una estrategia definida basada en estos recursos y capacidades distintivas que podamos tener. Y el tercero, lo más importante, dicen muchos, son los colaboradores. Primero, la alta dirección, ¿no?, que tiene que tener la capacidad de reconocer, identificar cuál es el núcleo profesional de la organización para mantenerlo motivado, para que continúe trabajando en la organización. Los demás son trabajadores flexibles que se pueden contratar temporalmente para aprovechar oportunidades que el negocio tenga, formando equipos virtuales, es decir, pueden estar en cualquier lugar y a través del uso de las tecnologías se les distribuye sus tareas, su trabajo, y hace lo que tiene que hacer utilizando las tecnologías de información y comunicación. Puede ser a través de Hotelling. Hotelling es una técnica en la cual uno tiene muchos trabajadores que salen a la calle, vendedores de repente, y lo que se hace es, cuando requieren el poder de cómputo o requieren conectarse o tienen dispositivos móviles, pero si requieren mayor recurso de procesamiento, lo que hacen es, pueden ir temporalmente a una de las empresas de nuestros partners y ahí instalarse como si fuera un hotel. Es el concepto de Hotelling. El concepto de Hot Desk, que es otra de las estrategias de trabajo de estos trabajadores temporales o móviles, es tener en la organización, en el local de la organización, oficinas, pero no asignadas, con escritorios y computadoras y teléfonos no asignados. Es decir, llegan los trabajadores móviles o trabajadores virtuales o temporales y pueden tomar cualquier escritorio, con cualquier computadora, con cualquier anexo, y automáticamente él al loguearse, al iniciar sesión, se le reconoce que está ahí y automáticamente sus llamadas se derivan a esa estación de trabajo. Por eso el nombre de Hotdex. Y por último, el telecommuting. El telecommuting se basa en que el personal trabaje en su casa. ¿Por qué se promueven estas formas de trabajo colaborativas? Por la reducción abundante de costos que se tienen. La organización reduce sus costos teniendo gente no en las oficinas, ¿no? Y el uso intensivo de las nuevas tecnologías es muy importante. Ahora, si nosotros analizamos la parte central, existen algunas core competencies que se difunden actualmente y que dicen que las organizaciones virtuales tienen que tener o poseer. O tienen todas, pero tienen que tener por lo menos una. Según O'Reilly, hay que empezar, nos dice que hay que empezar por una, porque una ya es bastante, dice, ¿no? Ser competente en una. Por ejemplo, una de los recursos y capacidades distintivas de las organizaciones virtuales puede ser, primero, la World Wide Web como plataforma. ¿Qué quiere decir? Trabajar todo en la web. Documentos, la comunicación, la colaboración a través de la web. La web lo permite ahora, ¿no? Inclusive podemos tener nuestra web top, es decir, con NetVibes o con Google, nosotros podríamos tener cada uno un espacio donde tenemos nuestros links favoritos, tenemos nuestras lecturas favoritas, pero no en una computadora, ¿no?, sino está en la web, en nuestro Google, en nuestro NetVibes. Es decir, vamos dejando el escritorio para ir subiendo todo a la web. Es una de las competencias, dice, distintivas de las organizaciones actualmente virtuales. Una segunda competencia es aprovechar la inteligencia colectiva. ¿Qué significa esto? El ejemplo claro es Wikipedia, ¿no? Como han hecho una enciclopedia con la contribución de muchos. Existen muchas posibilidades de aprovechar oportunidades o de identificar oportunidades, nuevas oportunidades de negocio y aprovecharlas, valiéndose de la inteligencia colectiva. También es una competencia que uno puede desarrollar y perfeccionar. La tercera está relacionada a la gestión de la base de datos como competencia. O sea, tener una base de datos inimitable. En nuestro caso, por ejemplo, somos la universidad virtual. ¿Cuál podría ser nuestra competencia futura que estamos pensando trabajar mucho? Es la base de datos. Imagínense que tengamos la base de datos de todos nuestros alumnos, qué hacen, qué no hacen, qué cursos llevan, qué cursos complementarios de especialidad, qué diplomados, y luego cuando se van a seguirles el rastro, tendríamos una base de datos única y difícil de imitar, que la competencia no podría imitar porque sería muy costoso. Amazon, por ejemplo, ¿qué hace en este tema? Amazon no solamente se dedica a la venta de libros, no solamente coloca en su página web la venta de libros y los promueve con sus resúmenes, sino que hace que los usuarios opinen, que los usuarios voten. Entonces, cuando alguien va a comprar un libro o quiere leer un libro, va a Amazon y ve inclusive el ranking, ¿no? Ah, este libro ha sido muy, muy bien valorado por la gente, puede leer opiniones, ¿no? Puede leer votaciones sobre diferentes rubros. Y ha enriquecido su base de datos. Va a ser bien difícil que otras editoras puedan en realidad tener una base de datos similar. Claro, todas tienen la base de datos de libros, los resúmenes, porque los envían las casas editoriales. Pero Amazon dio un paso más. Entonces tiene una base de datos diferente a toda la competencia. El cuarto es el fin del ciclo de actualizaciones de versiones de software. ¿Han visto Google? Google es un ejemplo excelente, ¿no? Google nunca dice versión estable, además que nunca la tienes que instalar. Siempre uno entra a Gmail, por ejemplo, uno de los productos de Google muy conocidos, y dice funciones nuevas funciones, ¿no? Ahora puedes hacerlo, ahora puedes hacer esto, ahora también puedes hacer esto, y cada día hay nuevas funcionalidades. Si uno va a Google Doc, también nos dicen, ahora puedes hacer tal cosa y tal otra cosa. O en Excel, o en la hoja de cálculo de Google, que es online, también uno puede ver que cada día incrementan las funcionalidades, ¿no? Las funciones que antes no existían. Es decir, ya no hagamos software. No es eso, ¿no? Ya no hagamos software, no. Sería, ya no hagamos software como siempre lo hemos hecho, ¿no? Sino que nuestros clientes se deben de conectar a través de la web y ellos deben de recibir automáticamente esas nuevas funciones tal como se está haciendo en estas empresas. Otra capacidad distintiva son los modelos de programación ligera a través de la búsqueda de simplicidad, ¿no? Por ejemplo, los mashup. ¿No? Es más fácil ahora reutilizar las cosas. Entonces uno puede construir sitios web y dar servicios a clientes simplemente tomando datos de otras organizaciones a través de la web. Lo permiten los mashup. Otra capacidad distintiva es el software no está limitado a un solo dispositivo. Es decir, pensemos no solamente en la computadora, no solamente en la portátil. Pensemos en que van a haber portátiles, mucho más, cada día. Van a haber redes inalámbricas, van a haber dispositivos móviles. Los BlackBerry ya son una realidad, creo que hasta en el micro, en los buses se pueden apreciar a los muchachos con los BlackBerry conectados 24 horas del día. Entonces, las organizaciones que sean competentes y no se limiten a un solo dispositivo van a poder ser trascendentes para estos siguientes años. Y experiencias enriquecedoras del usuario, otra capacidad distintiva. Utilizar estas nuevas tecnologías como Second Life, espectacular, ¿no? Espectacular, como ustedes pueden observar. El mundo en 3D. Aunque hacemos lo posible por difundir, estamos convencidos de que poco a poco el ancho de banda mejorará, las capacidades y recursos de las computadoras mejorarán y será una realidad, ¿no? Entonces, tratemos de también ser distintivos en este, en el uso de estos, de estas nuevas tecnologías. Entonces, O'Reilly resume en estas 7 core competence lo que pueden ser las capacidades distintivas que las nuevas organizaciones virtuales pueden cultivar. Dice que dominar una de ellas es difícil, pero si se llega a hacer, garantiza un éxito a las organizaciones. ¿Qué es importante en este modelo? Bueno, todo es importante, pero los colaboradores pensamos que tienen una importancia mucho mayor. Cuando hablamos de colaboradores, decimos que son el factor de éxito. Lamentablemente las organizaciones a veces no lo ven así, tienen políticas muy rígidas, ¿no? Pero los colaboradores son el factor de éxito de las organizaciones virtuales. O sea, nosotros, las personas. Pero ojo, no cualquier colaborador. Y tenemos que prepararnos para ser un colaborador de organización virtual. Estos colaboradores tienen características importantes. Primero, que son altamente capacitados. ¿Por qué? Porque la organización virtual tiene que ser una organización que aprende constantemente de sus errores. Estos colaboradores tienen que estar altamente capacitados y mantenerse capacitados en el transcurso del tiempo. La organización ayuda en eso. La organización tiene que entender que tiene que tener planes de capacitación para su personal. Segundo, tienen que ser adaptables al cambio. Hablamos de que la organización es flexible, es decir, identifica oportunidades, las genera y lo que hace también es identifica y maneja el riesgo del cambio, ¿no? Pero eso se hace con colaboradores que puedan adaptarse al cambio. Si los colaboradores de la organización virtual no se pueden adaptar al cambio, mucho menos se pueden adaptar al cambio los clientes o nuestros usuarios. Entonces, los colaboradores deben ser adaptables al cambio. Tercero, deben de hacer uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Colaboradores que usan redes sociales, colaboradores que usan wikis, que usan blogs, ¿no? Que usan mundos virtuales, simulaciones, ¿no? Tienen que hacer uso intensivo y tienen que sentirse cómodos utilizando la tecnología. Y por último, y no por eso el menos importante, es saber trabajar en equipo con todo lo que conlleva el trabajar en equipo. Pero un trabajo en equipo diferente, porque decimos que son trabajos en equipos virtuales, donde los trabajadores primero son más autónomos, es decir, hay mucho empowerment, ¿no? Y mucha confianza en las tareas que el trabajador desarrolla. Más virtuales, porque utilizan las tecnologías de información y comunicación y cada vez más lo hacen diseminados desde cualquier lugar. Poder distribuido quiere decir que en el equipo todos en algún momento pueden asumir el liderazgo. Y cultura de confianza, porque la organización confía en el equipo y en los resultados que el equipo pueda obtener. Esa cultura de confianza que debe tener el equipo de colaboradores es la base para la colaboración, como ya hemos comentado anteriormente. Observen la diapositiva y decimos que la colaboración es la base. Ahí están los colaboradores, que son altamente capacitados, adaptables al cambio, hacen uso intensivo de las TIC y trabajan en equipo. Y la organización virtual se junta con otras organizaciones, puede ser la organización 1, la organización 2, ¿no? Y forman equipos virtuales, trabajan en hoteling o hot decks o telecommuting, trabajan ellos juntos con otros colaboradores de organizaciones, ¿con la finalidad de qué? De dar nuevos servicios, ¿no? A través de nuevos modelos basados en la web. Estos nuevos modelos, nuevos servicios, se basan en el autoservicio, es decir, el usuario va y consume lo que necesita, sin la intervención de repente de una persona, de, oye, voy a pagar a qué banco voy, no, todo tiene que ser basado en estos nuevos modelos online, ¿no? De tal forma de que las personas hacen lo que quieren hacer y obtienen el servicio que desean, ¿no? Ahora, si observamos la diapositiva, observen que tenemos en estos nuevos modelos basados en la web, tenemos que tener una base tecnológica, tanto para el hardware como para el software. En el caso del hardware, uno puede optar, claro, la idea no es tener servidores, ¿no? Como de repente en forma tradicional, ¿no? Bueno, habrá instituciones que sí los tengan que tener, dependerá del análisis de la de la propia institución. Otras no la tendrán que tener para poder promover mucho más la movilidad, aunque bueno, eso es relativo, ¿no? Servidores o cloud computing, por ejemplo, como base tecnológica de organizaciones virtuales. Servidores alquilados, por ejemplo, ¿no? Consigo una empresa partner, una empresa colaboradora que sea competente en el manejo de servidores y ellos se encargan de configurar, mantener mis servidores 24 horas funcionando y todo lo que yo necesite que mantengan, ¿no? Puedo alquilar un número de servidores determinado o puedo optar por cloud computing, la nube computacional, a través de la cual puedo, pues, mis usuarios van ingresando y hay una sensación de que nunca se acaban los recursos computacionales. Definitivamente tengo que tener una base tecnológica, pero depende del análisis y el tipo de organizaciones que queramos formar. Nosotros en la universidad virtual tenemos una especie de servidores alquilados, como más o menos esté el diagrama, y vamos mejorándolo, ¿no? Tenemos una empresa partner exclusiva que nos ayuda con estos temas. Es nuestro partner, colaboramos y trabajamos muy estrechamente para tener una base tecnológica importante para el futuro próximo y después la iremos mejorando y cambiando. Esto no es estático, es dinámico. Por eso que somos flexibles, decimos. En el caso de las aplicaciones, la idea es, pues, utilizar las aplicaciones que existen, que nos da la web 2.0. Muchas aplicaciones existen, hay que conocerlas. Miren Google, Google tiene muchísimas. Flickr, YouTube, Facebook, WordPress. Yo sé que ustedes leen esos nombres y la mayoría de ustedes los conoce. Pero hacemos una encuesta en otros entornos, en otros lugares, verán que muy pocas personas las conocen. Y no solamente hay que aprovechar estas aplicaciones que existen para ver cómo aprovechamos oportunidades de negocio que existen actualmente, sino que creamos nuestras aplicaciones basados ya en estos estándares ligeros, para darle al cliente mucho más servicios, ¿no? Y ganar no solamente nosotros, sino las organizaciones que trabajan en forma de partner con nosotros, ¿no? Es un poco la base tecnológica que un virtual debe de tener, ¿no? Hay que aprovechar las aplicaciones que existen actualmente en la web y tender hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en estos estándares, ya no en los anteriores. Ya no sirven. Utilizar mucho dispositivo móvil ahora, ¿no? Como decía O'Reilly, como parte de una de las competencias centrales de las organizaciones. ¿Y de qué herramientas disponemos para poder hacer este trabajo en colaboración? Disponemos de muchas herramientas. No solamente las que actualmente hay en la web 2.0, sino se pueden aprovechar herramientas también para diferentes propósitos. Por ejemplo, ¿cómo se comunican los colaboradores de la organización virtual? Ahí hemos puesto clasificación o evolución de la web, claro, porque algunas herramientas pertenecen, según los investigadores, a diferentes etapas en la evolución de la web. Pero bueno, eso no es importante, ¿no? Lo que sí podemos hacer es clasificarlos, tal vez, aunque decía Cubo y Pardo que el intento de clasificar herramientas en la web es una tarea de nunca acabar. Pero bueno, clasificación, por ejemplo. Podemos decir que hay herramientas de comunicación. Hay que utilizarlas entonces, ¿no? Acá hay ejemplos, solamente ejemplos, ¿no? No me atrevo a poner todas porque sería imposible. Chat, videochat, videoconferencia, foro, son herramientas que podemos decir son de comunicación, a través de la cual los trabajadores o los colaboradores virtuales pueden establecer, ¿no?, nuevos mecanismos de comunicación, ya no solamente el teléfono, ¿no?, que el teléfono también es un aparato que hay que seguir utilizándolo. Podemos tener, por ejemplo, Moodle, Sakai, que son conocidas como herramientas de aprendizaje. Imagínense tener organizaciones donde promuevan, donde la experiencia, se vayan a las aulas virtuales tipo Moodle, tipo Sakai, y los nuevos colaboradores que llegan pueden aprovechar ese background de la gente, ¿no? Todo lo que han aprendido, las experiencias que han tenido, porque está ahí, en estas herramientas de aprendizaje. Tenemos las herramientas de colaboración, por ejemplo, wikis, blogs para colaborar, Google Apps, ¿no? Aunque alguien me puede decir, no, Google Apps también es de comunicación. Sí, no caigamos en lo estricto de mis palabras, ¿no? Pero son para colaborar también y para comunicarse, como dicen, ¿no? Las redes sociales, el boom de las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas oportunidades hay en las redes sociales que no estamos aprovechando como organización? Y las nuevas herramientas, ¿no? 3D, como Second Life, como las simulaciones. Todas estas herramientas disponibles actualmente en la web, muchas de ellas gratuitas, hacen que los colaboradores puedan, virtuales, lógicamente, en equipos virtuales, puedan hacer mejor su trabajo y puedan comunicarse. Ahora es mucho más fácil hacer una organización virtual que antes. Ahora es viable. Hace unos años decían que no era viable, que era solo un concepto de organización virtual. Ya no, eso ha cambiado. Muchos tal vez no puedan tener como base tecnológica un conjunto de servidores, pero hay servidores gratuitos que promueven y dan espacio. Ojo, siempre hay que ver también la calidad del servicio con los costos, ¿no? Hacer un análisis del tema. Entonces, tenemos un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar para mejorar y para ser cada vez más competitivos como colaboradores dentro de organizaciones virtuales y poder comunicarnos. Finalmente, la cultura de confianza de una organización virtual en realidad es la base para la colaboración. Y la colaboración es la base del éxito de las organizaciones virtuales, que existen, como les digo, ya existen, siempre han existido, dicen algunos, ¿no? Son una realidad y nos pueden, si escogemos adecuadamente los colaboradores, si cultivamos y tratamos de ser competitivos en una de estas core competencias identificadas en la literatura, pues tal vez podamos hacer una excelente organización, muy competitiva, y dicen algunos sin ganar mucho dinero, ¿por qué no? Muy competitiva, ¿no? Bueno, eso es en líneas generales lo que quería traerles, conversar con ustedes sobre el tema de relaciones virtuales. Espero que algo haya podido contribuir, y si desean pueden ahondar mucho más en el tema. Ahí hemos escrito un libro con el rector de la Universidad San Martín de Porres, que está aquí a mi costado. Bueno, al menos está la muestra o la carátula. Aquí detallamos desde la organización tradicional cómo ha ido evolucionando hasta las organizaciones basadas en web, que es lo último que hemos visto, hasta los modelos o el modelo que se ha tratado el día de hoy. Claro, este libro es del año 2008, 2009. O sea, ya prácticamente ha evolucionado mucho más y estamos tratando de hacer una nueva versión con las últimas experiencias que hemos tenido aquí en la USMP virtual. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan José. Y muchas gracias sobre todo por el esfuerzo que has hecho, porque sí que hemos visto que estabas un poquito apurado por el reciente resfriado. Y únicamente ahora, si tenemos alguna pregunta a alguno de los asistentes, o bien lo podéis hacer a través del canal de Voice o bien por el chat, y amablemente Maverick, Juan José Flores, responderá a vuestras consultas. Si tiene alguna pregunta, me la pueden escribir y yo puedo responderla sin ningún problema. Sí, en realidad el tema de capacitación es un tema crucial y crítico. Las personas que salen de la universidad a veces no llegan con las competencias necesarias. Nosotros lo que hacemos en realidad en la USMP virtual es, bueno, creo que al ser USMP virtual tenemos esa facilidad. Investigamos constantemente nuevas tecnologías, y lo que hacemos es, una vez que un equipo de personas investiga nueva tecnología, por ejemplo, investigamos Google Apps. Una vez que las personas que investigan Google Apps han terminado la investigación y vemos que podemos aprovechar el uso de la herramienta en beneficio de la organización, lo que hacemos es, hacemos un programa de capacitación interno y capacitamos a todos los colaboradores de la virtual para el uso de esa herramienta. Por ejemplo, actualmente ya utilizamos, creo que un 30%, Google Apps en nuestras áreas, ¿no? Igual fue con Second Life. Cuando empezó el proyecto Second Life, un equipo se dedicó a investigar Google Apps, y luego lo que hicimos fue capacitamos al personal para que pueda utilizar Second Life, y algunos para que puedan construir en Second Life. Bueno, el tema en la virtual continúa siendo el ancho de banda, ¿no? Pero la gente está capacitada, pero no podemos entrar muchos en simultáneo todavía. Debido a que al ser USMP virtual, bueno, somos USMP virtual, pero la USMP es una organización todavía muy tradicional, muy estructural, ¿no? Es compleja, porque es una organización que tiene subsidiarias, diríamos que son las facultades, y es difícil en realidad, pues, poder negociar ciertas facilidades para los USMP virtual, ¿no? Pero a pesar de ello, hacemos lo posible por siempre investigar nuevas tecnologías. Una vez que la investigación está madura, transmitir esa investigación a los colaboradores en programas de capacitación interna, ¿no? Eso es más o menos lo que hacemos. Hay organizaciones especializadas en el tema de capacitación de nuevas tecnologías, pero son muy pocas, la verdad, ¿no? Y a veces el nivel de iniciación que piden es alto, entonces es difícil también ingresar. Me preguntan sobre las licencias. ¿Cómo era, perdón? Las licencias en los mundos, en las organizaciones virtuales, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a las licencias de algunos programas para uso en entornos virtuales. Ok, vamos a dividirlos en todo caso, ¿no? Generalmente la tendencia de la evolución de la web, 2.0, es a compartir. Es decir, existe ya una corriente que trata de poder contribuir a mejorar los software haciendo uso de todas las personas que puedan contribuir, ¿no? Por ejemplo, a través de las licencias de Common Creative. Este grupo de software uno los puede utilizar indistintamente sin necesidad de poder de tener que pagar licenciamiento. Simplemente tiene que respetar las cláusulas de la licencia Common Creative. Actualmente la corriente open source está muy, muy arraigada o ha penetrado muchísimo en las organizaciones virtuales, de tal forma que estas prefieren utilizar. Y el negocio de la web actual ya no es cobrar por licenciamiento de software, sino es el servicio que se da. Por eso que le decía, ¿no? Se cambia el giro de las organizaciones. Ya no, esas organizaciones que antes cobraban licenciamiento, sí, todavía subsisten, ¿no? Hacen un software y instalan su software y cobran por licencia, ¿no? Eso todavía existe. Vamos a convivir un tiempo con ello. Pero las nuevas organizaciones virtuales lo que hacen en realidad es nunca venden licencia de software. Ya no es el negocio. El negocio es el servicio que se pueda dar. Los nuevos servicios para aprovechar los nuevos servicios que se puedan dar aprovechando estas oportunidades que existen. Por ejemplo, nos cobran por entrar a Wikipedia, hacemos uso del software. Nos cobran por el correo electrónico Gmail, Google nos cobra por usar el calendar o nos cobra por, de repente, por tener un e-Google. Claro, en ciertos niveles, cuando uno lo utiliza en forma de organización, nos cobra, pero no cobra por licenciamiento, ¿no? Sino nos cobra por uso, por usar el servicio. Entonces, regala en ciertos niveles para que la gente conozca la tecnología y luego a nivel corporativo, perdón, a nivel corporativo, luego te cobra. Pero lo que te cobra son centavos anuales comparados con los que te están cobrando o con lo que te han cobrado antiguamente el licenciamiento de software. Por eso que en realidad la pregunta, como que, pues sí y no, ¿no? Es compleja, porque en la actualidad, pues, la tendencia no es al licenciamiento del software. La tendencia es al uso del software y el cobro por el servicio que tú puedas usar o darle al software, ¿no? El otro tema son el licenciamiento, ¿no? Todavía las organizaciones que licencian software lo hacen instalando software. Eso sí, hay que cumplir con esas exigencias. Pero yo estoy convencido de que para todo software que se licencia actualmente, ya existe en el mercado un software que no se licencia. O sea, software como servicio le llaman. Ya no se licencia, hay que buscarlo nomás, ¿no? Antes uno tenía que instalar, por ejemplo, o comprar un software para hacer mapas conceptuales y mapas mentales. Y lo pagaba, lo licenciaba y lo tenía en su PC. Ahora ya no. Ahora en la web hay páginas web que te permiten en línea trabajar y colaborativamente mapas mentales. No bajas el software porque, recuerden, es la web como plataforma. El software está en una empresa, instalado en un servicio. Tú obtienes, tú trabajas, tú te suscribes y utilizas el servicio, no el software, ¿no? Si ellos lo mejoran, cuestión de ellos, ¿no? Pero tú siempre vas a estar trabajando el servicio, tú necesitas el mapa mental. Y lo haces online ahora, como les digo, no lo instalas en tu PC, ¿no? Ese de repente va a ser el próximo cambio también de Second Life. Todavía tenemos un visor, en el futuro tal vez ya no exista un visor. Todos nos conectamos a la web directamente y ahí vamos a tener nuestro visor web de trabajo colaborativo. Ahora, perdón, también depende de qué software hablemos, ¿no? Porque si bien es cierto, los sistemas operativos, caso Windows, se licencian, pero los Linux no. No tenemos esa configuración de servidores, está en Linux. Por ejemplo, tenemos esos servidores que trabajan con Linux y sobre todo, y tienen inclusive Moodle. Moodle también es open source, Linux es open source, y creo que aquí en la UCMP virtual no pagamos por licenciamiento, ¿no? Las computadoras que tenemos con software licenciado en realidad son por convenios que la universidad tiene, pero en nuestros sistemas de producción, aquellos que estamos tratando de ser web como plataforma, nos basamos todo en estos software que se pueden utilizar sin licenciar. Ya nosotros hemos contratado inclusive Google Apps con Google. Ahí hacemos, no hacemos un pago por ser institución educativa inclusive, pero lo que sí pagamos es el hosting, ¿no? El hosting se paga anual, creo, $18, $180, creo, ¿no? Pero finalmente no pagamos ni siquiera el licenciamiento de Google Apps, ni el licenciamiento de Linux, de los servidores Linux, ni el licenciamiento de Moodle. Todo es comunidad open source. Tenemos un partner, sí, un partner que es excelente, o dos partners, diríamos, que son excelentes en lo que es manejo de servidores. Uno que nos provee los servidores Windows que tenemos, y otro partner que nos provee los servidores Linux. Ellos se encargan de las configuraciones. Perdón, disculpen. Ellos se encargan de las configuraciones y se encargan de ver todo el tema de réplica, de redundancia. O sea, ellos son competentes en eso, ¿eh? Eso es a lo que nos referíamos. Entonces vamos a un ganar-ganar, ¿no? O sea, ellos hacen bien su trabajo y nosotros le ponemos el servicio y hacemos bien nuestro trabajo. Claro, ellos ganan, nosotros ganamos. Si nosotros no ganamos, ellos saben que vamos a cerrar el convenio porque ya no necesitamos los servidores. Entonces ellos impulsan nuestro trabajo, no, colaboran con nosotros e inclusive han llegado a desarrollar software con nosotros para poder manejar mejor nuestras aulas virtuales, por ejemplo, ¿no? Sin ningún costo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene mantener la relación. Es un poco espero haber respondido a la pregunta. No sé si había otra pregunta, creo que sí. No es que las organizaciones, dice, ¿usted cree que las organizaciones peruanas tienen miedo al cambio tecnológico? Muchos temen el riesgo de continuar en organizaciones tradicionales. Yo creo que el tema de estar en organizaciones tradicionales es de que ellos hacen bien lo que saben hacer en ese entorno. Es decir, no saben cómo aprovechar oportunidades en este nuevo entorno que es tan turbulento, ¿no? Hoy estamos en Second Life. Mañana, ¿en qué estaremos, no? Y tenemos que buscar ahora, que hemos investigado mucho en Second Life, tenemos que buscar cómo sacarle valor ahora a esta investigación y a esto que estamos haciendo en las conferencias, ¿no? Próximamente, de repente, tendremos un convenio con una universidad española para hacer un congreso aquí. En nuestra isla. Es una forma de obtener provecho, ¿ven? De sacar réditos. Pero yo me imagino que las organizaciones tradicionales no saben cómo transformarse. No saben cómo transformarse y sus colaboradores tampoco nos ayudan. Cuando hay colaboradores que son muy tradicionalistas, evitan cambiar. Dicen que el cambio, el mayor obstáculo para cambiar son las personas. Nosotros lo vivimos mucho a veces cuando queremos o vamos a las facultades y queremos introducir nuevos servicios, ¿no? Estamos ya un año tratando de introducir el tema de aulas virtuales, que en otros países es una realidad total, pero tenemos muchos problemas porque los docentes, sobre todo los docentes, se resisten mucho a utilizarlas. Y no solamente eso, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no? ¡Uy! Yo no tengo usuario clave. Ah, la universidad virtual es responsable. Ah, ¿por qué no tengo correo? Porque la universidad virtual es responsable. Ah, ¿y por qué? Ah, es que la universidad virtual es responsable. Entonces, no hacen un trabajo de colaboración destacando las competencias que tenemos cada área organizativa, sino de que sus debilidades, ¿no? O su falta de competencia, por no quiero decirlo así, lo que hacen es, o sus limitaciones, lo que hacen es, las derivan hacia hacia la organización que es partner, supuestamente, ¿no? Que es lo que no se debe de hacer, ¿no? Cuando tú eres partner con una organización, o estás trabajando juntos para dar un servicio, tienes que tratar, ¿no?, de hacer que las operaciones sean normales y cotidianas. Tienen que ser normales. Pero los usuarios no deben de percibir, oye, son ellos los que fallan, o son los de acá, o son los de allá, porque a veces ni siquiera son unos u otros. Es la propia institución que lamentablemente no tiene bien desarrollados sus procedimientos, ¿no? Lo que pasa es que en el tema virtual, si supuestamente un alumno, en este caso, un alumno no tiene un correo electrónico, lamentablemente, pareciera que es el servicio de las virtuales, cuando no tiene nada que ver un servicio con otro servicio. El que un alumno tenga un correo electrónico es problema institucional. Y que no tenga aulas virtuales es un problema también institucional, ¿eh? O sea, no es ni el problema de la CP virtual, ni el problema de una facultad, ni de un profesor. Pero se dan estos casos, en realidad, ¿no? Entonces, como decía Misber, mira, desde el principio, Misber, Adam Smith, sí, decían, la división del trabajo es importante, la especialización es importante, pero más importante son las coordinaciones que se puedan hacer para que el trabajo se haga adecuadamente. Entonces, no solamente el problema son las coordinaciones ahí, sino estas coordinaciones se deben a la falta de capacidad y la falta de poder tratar de cambiar. O sea, estos problemas de coordinación se dan, como les decía, porque tampoco existe la voluntad de cambio. Entonces, las personas tal vez se cierran ante estas nuevas oportunidades, ¿no? Es una pregunta de amplio debate, Frank, difícil de conceptualizar en minutos y que tiene muchas aristas, tal vez, ¿no? Y muchos de los presentes tengan otras opiniones, pero más o menos va por ese sentido, ¿no? O sea, yo escuchaba y leía mucho a estos investigadores y todos coincidían en algo, ¿no? Que el temor al cambio, ojo, de las personas, se debe a la falta de una sola cosa, decían, de capacitación. De preocuparse por ser, por capacitarse, por su mejora continua. Si tú estás capacitado, no tienes miedo, no tienes temor de cambiar. Si tú te capacitas, no vas a tener miedo, pero si finalmente no te capacitas, no te mantienes al día con la tecnología, porque la educación virtual se basa en tecnología, entonces, lamentablemente, vas a tener miedo de cambiar porque no sabes qué hacer en ese nuevo entorno. Bueno, otra pregunta me dice, ¿cómo has comentado una organización virtual trabaja con estrategias empresariales sustancialmente diferentes? ¿Se están desarrollando o existen ya una legislación específica respecto a responsabilidades para con sus públicos externos e internos? A ver, ¿se están desarrollando o existen ya una legislación específica respecto a responsabilidades para con sus públicos externos o internos? Bien. Sucede que las organizaciones virtuales, en realidad, tienen una clara, los servicios que se brindan tienen una clara política cuando se brinda a terceros, ¿no? Hay unas cláusulas de políticas que se desarrollan en la organización y que la organización se compromete a cumplir. Ahora, en el tema legal, se supone de que ninguna organización quiere hacer un mal trabajo. Porque actualmente ustedes saben que si uno fracasa con un grupo de clientes en dar un mal servicio, o estafa o engaña, la viralidad que se produce en la red con las críticas de las personas es impresionante. Entonces, sin que exista la legislación, yo creo que las organizaciones virtuales se preocupan mucho por el tema. La verdad, desconozco ahorita, voy a hacer la tarea, creo. Si se está trabajando alguna legislación para este tipo de organizaciones. Pero yo me imagino de que las organizaciones que empiezan a incursionar en este tipo de formas estructurales, de todas maneras siempre tienen un apoyo y se basan en formas estructurales. O sea, combinan las formas estructurales tradicionales con las virtuales, ¿no? Y las que son totalmente virtuales, siempre existen y tienen una forma de reclamación y de contacto. Nosotros tenemos una forma de contactar con nosotros, bueno, tres formas: por correo electrónico, por teléfono y por un chat online, ¿no? O sea, damos todas esas y tratamos de solucionar los problemas a los a, la, a las personas cuando los tenemos. Pero en realidad no desconozco si ya se está trabajando una legislación propia. O, si hay una otra pregunta. Ah, el uso de los materiales, ¿cómo se solucionan los derechos de autor? Cuando un material es hecho en colaboración, en realidad, es, por ejemplo, a través de Wikipedia, es bien difícil determinar quién es autor, quién es el autor, ¿no? La autoría dicen que es de todos, a no ser que existan registradas las credenciales de quienes lo han hecho. Ese es cuando uno. Ahora, depende de qué material se utilice. Pero si el material está liberado de derechos de autor, si está liberado, uno lo puede utilizar sin ningún problema. Si no, es preferible no utilizar materiales con derechos de autor, que están son derechos reservados, ¿no? Pero la tendencia de la web actual es a liberar el material. Por ejemplo, ¿cómo hicimos nosotros, cómo estamos haciendo, estamos desarrollando un diplomado para poder utilizar Second Life, un diplomado, vamos a lanzarlo próximamente. ¿Y cómo hicimos cómo hemos hecho los cursos? Hemos tomado los manuales de Global Kit, que tienen licencia Common Creative, y los hemos mejorado con nuestra experiencia. Entonces, nosotros tenemos que liberar también el material. ¿Y por qué se liberan los materiales? Para que otros los mejore. Porque tenemos que entender de que eso se basa en la colaboración o el aprovechamiento de la colectividad, el aprovechamiento de lo que la gente puede hacer, del potencial de la gente. Si yo libero el material, alguien lo mejora, yo puedo utilizarlo también. Y yo lo vuelvo a mejorar. Y alguien lo sigue mejorando, yo lo puedo volver a utilizar. El material siempre se va a mejorar constantemente. Si uno lo cierra, nadie lo va a mejorar. Y te aseguro, y estoy seguro de que alguien construirá, lee ese material y construye otro, ¿no? Y lo libera. Como digo, la tendencia cambió en la web, ¿no? La forma ha cambiado. Nosotros, claro, que en el mundo tradicional, ¿no? En la versión tradicional, esto es un problema. ¿Nosotros qué hacemos, por ejemplo? Cuando hacemos contratos de producción de materiales, porque nosotros, en la universidad virtual, nuestros profesores producen materiales. Ellos firman un contrato. Y como parte del contrato, todos ellos se obligan, o como parte de su trabajo, perdón, ceden los derechos del material que producen. Entonces, todos nuestros cursos virtuales, nuestros diplomados, cuentan con derechos, o sea, con los derechos de los materiales, ¿no? Y nosotros vamos liberando. Tenemos ahora un proyecto que lo lidera Jorge, lo está viendo, Jorge Morán, en el cual ciertos cursos los ponemos a disposición gratuita, ¿no? Para contribuir con esto del mejoramiento de las personas y con la onda web 2 de compartir, ¿no? De compartir para ser mejores, ¿no? Es un poco el tema, no, no sé si habré podido contestar tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Sepp, muchas gracias. Próximamente abriremos unos 9 diplomados nuevos, uno de ellos es de mundos virtuales. Bueno, abriremos también diplomados para docentes. Nuestra idea ahora es hacer que los docentes sean más competitivos, porque los alumnos son competitivos en tecnología, ¿no? Manejan muy bien las tecnologías, lo que no lo hacen muchos de nuestros docentes. No decimos que todos, no. Decimos que algunos, ¿no? Entonces, para ellos vamos a hacer diplomados de manejo de mundos virtuales, de manejo del Moodle, de manejo de diferentes herramientas que tenemos en la USMP virtual, y continuamos nuestra investigación. Ahora estamos viendo investigaciones sobre realidad aumentada, sobre móviles y otras que ya pronto también tendrán conocimiento. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues, ok, si no hay más preguntas, miren, les agradezco, disculpen que me haya extendido, este tema me apasiona, disculpen también, estoy sumamente, estoy con un resfriado espectacular, ya 5 días, espero que no se haya entrecortado la grabación, no haya cometido errores, de todas maneras mi agradecimiento a los organizadores, bueno, sé que es lo que se vea virtual, pero a los organizadores sé que es el grupo Second USMP, a ellos quiero agradecerles, a Nandi, a su esposa, Pugnia, a Jorge, a Frank, a Rudy, a todos los que de una u otra manera han contribuido a hacer posible este conversatorio y todos los conversatorios que me han precedido y los que vendrán. ¿Okay? Y sí, muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan José, y sobre todo muchísimas gracias por tu esfuerzo.